de dar salida un poco a mi creatividad, simplemente pues hacer música pues por hacerla, sin ningún objetivo de pasar a tocar en directo como eran otros grupos en los que había estado. Hay un CD anterior a este, del 2011, en el que únicamente era yo haciéndolo todo, con pues con diálogos de películas, como puede ser en este tema que comentas, ¿no? En Right Now. En este tema, pues, en este CD, más bien lo que intenté es pues que me acompañaran gente que he conocido a lo largo de mi no demasiado larga historia musical, o bien compañeros que han tocado conmigo en anteriores grupos, o gente con la que vas teniendo relación, porque al final vas conociendo mucha gente, ¿no? Y conjugarlo un poco, pues meter tanto, aprovecharme de meter esos instrumentos reales de otra gente, que fuera un poco una colaboración de todos, y pues he intentado que hubiera temas con voces, como hay unos cuantos en este caso, que fuera más hacia ese camino, pero en algunos he tenido que tirar también de pues de audios de películas, pues o porque me gusta el mensaje, como puede ser el caso de este tema, o porque, bueno, no había acuerdo y los plazos se alargaban mucho, entonces había que ir terminando las cosas. Y en este tema en concreto, en Right Now, me dices, pues las guitarras corren a cargo de Manu, que en aquella estaba en Pulsar, una banda de Coruña, y el bajo de este tema, esa cuenta de Toño de la banda Unicornibot, que quizás os suene, que aparte estuvieron en un festival que hay en las islas, que es el Keroxen, me parece, o algo así, y es una banda que está teniendo mucho tirón ahora, es de Pontevedra también. A Toño lo conocí hace muchos años por otras circunstancias, y nada, pidiendo favores. Y el audio que se escucha en este tema, pues es de la película El Guerrero Pacífico, que la verdad la descubrí por casualidad, no es que me parezca un peliculón, pero me gustó ese fragmento en el que era como un sensei explicándole lo que es la vida al protagonista, que al parecer es una historia real, fue un libro, una historia real de un deportista pues que sufrió una lesión y tuvo que superarla, etcétera. Entonces me gustó el mensaje y lo incorporé a esa canción. Muy bien, pues estamos empezando esta entrevista con Javier Gago. Nos ha hecho esa introducción a su proyecto Chrysalid 9, con el que tiene dos discos, uno homónimo de 2011 y el nuevo en el que nos vamos a centrar hoy aquí, Alquimia, que apareció hace unos meses. Pero retrocedamos un poquitín, Javier. Háblanos de tu trayectoria anterior a este proyecto. Habías formado parte de varias bandas, ¿no? Y así fuiste haciendo estos contactos que recuperas ahora. Claro, claro, como te digo, a ver, todo esto es de pues gente que vas conociendo pues a lo largo de estar en el mundo de la música, de ir a conciertos, de dar conciertos, de ir a ver otras bandas, gente con la que coincides en gustos, etcétera. Yo te puedo decir, pues empecé, no sé, empezaría con 18, 19 años, lo típico, pues quedando para tocar en un garaje con los amigos, entrando un poco en el mundillo este, y después pues he formado parte de bandas aquí de Galicia, desde pues no sé, bandas de metal, como pudo ser Captiva en un inicio, que luego pasó a ser la banda Raiva. Ahí no sonará, pero quizá mucha gente en Galicia le suene Raiva, porque yo me fui de, llegó un cantante nuevo y a partir de ahí se empezaron a hacer, empezaron a tirar arriba y se hicieron medianamente conocidos. Luego estuve pues en otra banda que se llama For Home Use Only, en la que por ejemplo coincidí con Manu, que es el que mete las guitarras en el tema que acabáis de pinchar, en Right Now, y posteriormente estuve en, hasta hace poquito, hasta hace un año así, estuve en otra banda que era Locust and Orchids, que también hay varios componentes que me ayudan en este CD, como Felipe, Alberto, etcétera. Y esa es un poco mi historia. He estado pues en tres bandas más esta aventura ahora de Chrysalid 9. Y de hecho, a raíz de Chrysalid 9, a raíz de gente que se ha acercado y me ha dicho, oye, qué bien está esto, me gusta y tal, pues estamos intentando pues ya hacer una banda, digamos, de este estilo, pero ya para llevar al directo, para ser tocada en directo, ya sin fragmentos de películas ni cosas de esas, ya que sea una banda más al uso, pues como puede ser una influencia, que una gran influencia ahora mismo para mí es Crosses, la banda de Chino Moreno de Deftones, pues hacer algo en plan en esa onda. De esos nuevos pasos e ideas hablaremos después, pero ¿cómo fue introducirte en este género, el trip hop, que en España en principio no tiene demasiados practicantes? Ya, pues sí, es verdad, sí, aunque hay algunos grupos y bueno, son, quizás no son tan accesibles de llegar a la gente, porque es un estilo que sí, que ciertamente pues lo oyes muchas veces, lo oyes en películas, lo oyes en anuncios de bandas de fuera, ¿no? Como puede ser Massive Attack o cosas de estas, pero nunca te llegas a parar, oye, ¿de quién será este tema? Claro, es en cuanto a eso, tanto el pop como el rock está mucho más, llega más gente, ¿no? Está más en los medios. El trip hop, pues la verdad es que, o el ambient, o como le queramos llamar, me interesó desde siempre, desde que escuché, por ejemplo, el Mezzanine de Massive Attack, un disco que es del 98, me parece, pues me llamó la atención, y es un CD que, por ejemplo, sigo escuchando hoy, que ya han pasado muchísimos años, y me sigue pareciendo actual, me sigue gustando, y lo tuve ahí desde siempre, aunque estaba en otras bandas, y me gustaba lo que hacían esas bandas, pues siempre tenía de fondo pues como un relax, ¿no? Pues llegar a casa y ponerme pues un poco a trabajar con sintetizadores, con programas, para desconectar un poco, ¿no? Y pues desde que empecé a escuchar música, no me cierro solo a un estilo, me gustan varios, y pues oye, conocí en su caso pues a Massive Attack y me encantó lo que hacían, y digamos que se me quedó ahí un poco, una parte dentro de mí, ¿no? Esa sería una influencia importante en el sonido de Chrysalid 9. Pues sí, a ver, es que realmente digamos que para mí son los más importantes dentro de ese género, ¿no? Pues a partir pues de lo que era el The Wild Bunch, que llamaban en Bristol, del que surgió Massive Attack, Tricky, todas esas bandas. Luego Portishead también es una banda que me gusta, y dentro de los proyectos más actuales, pues ya te digo, últimamente estoy enganchado a Crosses, que es una de las muchas bandas paralelas que tiene Chino Moreno, y me encanta lo que hacen. Y como hemos dicho ya, en 2011 aparecía el álbum homónimo y el debut al mismo tiempo de Chrysalid 9, uh-huh. Grabado en solitario. ¿Cómo fue todo ese proceso de grabar dicho álbum? Pues te puedes imaginar, la verdad que pues aquí en mi casa, un estudio pequeñito, con muy pocos medios, se nota, creo que se nota bastante, si lo has escuchado, o quien lo quiera escuchar, va a notar mucho la diferencia de sonido entre ese disco del 2011 y el de este año, ¿no? Creo que se nota bastante, que bueno, algo he ido aprendiendo, y nada, pues muy, muy autodidacta. Algunas eran cosas que la base de los temas pues ya llevaban hechas pues incluso un par de años o así, las cogí, tuve un poco de tiempo, iba haciendo pues cuando en mi tiempo libre, cuando podía, pues iba aumentando un poco más, y bueno, al final quedó un disco del que estoy satisfecho, estoy contento, pero sin duda estoy mucho más satisfecho de Alchemy, que creo que suena mejor y es un disco más redondo. El otro se nota que es un comienzo, que es algo que empieza y no está totalmente definido. Este ya va cogiendo mucho más lo que podría ser Chrysalid 9. Sí, yo creo que en el primer disco pues están las bases del sonido del proyecto, y luego pues con Alquimia todo eso se refina, y además con el añadido de los músicos invitados, que siempre, claro, sí, aportan, sí. ¿No? Sí, no, le tengo que dar las gracias a todos ellos, ya se lo he dicho en persona, a través de redes sociales, le doy las gracias, porque un músico siempre quiere colaborar, ¿no? Cuando alguien le pide, pues si no colabora realmente es porque no puede, por tiempo, a todo el mundo le gusta pues que le digan, oye, échame una mano aquí, y se presta, y tengo que agradecerles. Algunos les he insistido bastante, les he resultado pesado seguramente, y tengo que agradecerles a todos, o sea que muchas gracias si me están escuchando, que ya lo saben. Y ya has comentado que en este segundo disco de Chrysalid 9 Hay temas como Right Now con diálogos sacados de películas, pero también encontramos canciones propiamente dichas. Una de esas sería la que viene ahora, Dump. Va a sonar aquí en el programa y después seguimos charlando, Javier. Muy bien. Vamos allá. ¿Y qué nos puedes comentar, Javier, de esta canción que hemos escuchado, Dump? Pues mira, yo te comento, este, bueno, es uno de, que no se enteren el resto de colaboradores, pero es uno de de mis temas preferidos del CD, la verdad. Y pues esto fue, hay temas que a lo mejor entre contactar con la gente, ver disponibilidad cuando lo podrían hacer, pues se van haciendo, o sea, se van alargando en el tiempo hasta que los terminas, ¿no? Sin embargo, este fue todo lo contrario, este cuenta con las voces, las distintas voces que se pueden escuchar, así como diversos sintes, etcétera, pues el culpable de esto en este tema es Benny de Igloo. Igloo es una banda ya bastante consolidada a nivel a nivel estatal incluso. Creo que han grabado hace poco en los conciertos de Radio 3, me parece, sí. Y es una banda de pop que es bastante conocida, va a muchos festivales pues por toda la península, están de gira presentando un nuevo disco Y Benny, pues si yo, echando la vista atrás, que ahora que tengo 30, pues te comentaba antes que empecé con 18, 19 y pienso para mí, ya llevo bastante tiempo en esto, pues Benny lleva más todavía. Benny es del mismo sitio que yo, de la misma localidad, de Caldas de Reis, en Pontevedra. La verdad que nunca habíamos hecho nada juntos, ni habíamos hablado del tema, ni nada. Entonces contacté con él y le di lo que es el esqueleto, la base del tema, y le dije, oye, mira a ver si te surge alguna idea, si pues alguna melodía incluso para voz, guitarra, él toca la guitarra además también, y miramos algo, ¿sabes? Pues en conjunto y tal. Y cuando me quise dar cuenta, pues no sé, a los 2 días o 3, me envió el tema pues tal como lo estás escuchando. O sea, se nota que le gusta la música, a él le gusta también este estilo, soy consciente, por eso jugaba con una cierta ventaja y sabía que seguramente aceptaría, y fue muy rápido, ya te digo, le pasé la estructura del tema y a los 2 días, oye, mira, tengo todo esto, ¿qué te parece? Y la verdad que quedé encantado, ¿no? No, o sea, el resultado era mucho mejor de lo que me esperaba, ya se lo comenté a él incluso. Has cogido este tema y pues le has metido ahí unas pinceladas, unos samples, unos sintes, las voces, y para mí es uno de mis temas favoritos del disco. Este disco que estamos escuchando es Alchemy de Chrysalid 9, con canciones como esta Dump, y con todas esas colaboraciones. Por otro lado, los músicos que te han echado una mano han tenido ocasión de tocar en un estilo inusual, ¿no? Como habíamos comentado. Claro, porque date cuenta que aquí hay un poco de todo. Yo como hablábamos antes, pues he estado en grupos más bien no cercanos a este estilo, ni de pop siquiera, ¿no? Sino de más del género, pues de metal o de post hardcore o cosas más agresivas, digamos. Entonces, pues imagínate, bueno, hay de todo. Hay, pues en este tema que acabamos de escuchar está Benny, que sí que tiene que me consta que escucha pues grupos como Massive Attack, tiene unas influencias de ellos. De hecho, antes tenía un grupo similar hace mucho tiempo y ahora está en Igloo, que es más un pop rock, ¿no? Y pues hay gente pues como, yo que sé, hay un tema en el que colabora pues Marco de 20 Fighters, que seguramente la gente aquí en Galicia, o sea, es un grupo que es muy conocido y es un grupo hardcore por excelencia, y puede chocar un poco, ¿no? Pues que a lo mejor veas en los créditos para la gente que está al corriente, pues que vea, oye, ¿cómo que ha colaborado alguien de 20 Fighters aquí en el CD? Pues hay un poco de todo, porque al final era lo que te decía antes. Tú cuando pides colaboración a un músico, te puede decir, oye, lo siento, no me gusta, o no es mi estilo, no sabría qué hacer. Pero bueno, hay de todo. Yo tampoco tenía muy explorados estos territorios, y al final pues ya ves, si te gusta la música, no te cierras solo a un estilo. Si puedes echar una mano, la echas, y lo que se trata es de crear cosas que a ti pues te llenen y te gustan. Entonces pues sí que hay una variedad en cuanto a los créditos de los colaboradores que me han acompañado, sí. Porque bueno, en realidad el disco es un pequeño quién es quién de la escena alternativa gallega, ¿no? Que pasa por un muy buen momento, según percibimos nosotros desde aquí. Bueno, es que bandas en Galicia, no sé cómo se, pues como dices tú, no sé cómo se percibe en el resto del estado, pero creo que no habrá muchos dentro de la configuración de la península, que o de las islas incluso también, que haya una cantidad de bandas emergentes tan grandes o que estén apareciendo tantas bandas y están haciendo cosas importantes, pues como puede ser en Galicia, porque la verdad, vale, yo soy gallego y entonces pues me es mucho más cercano y tal, no sé cómo lo percibirá gente de fuera, pero lo que da la impresión es que sí, que está que hay como un resurgir, que están reapareciendo bandas además de diversos estilos. Un buen ejemplo puede ser pues Unicornibut, que apareció en Pontevedra pues hace, no sé, 2-3 años, y se está haciendo muy conocido y casi todo el mundo los conoce, y bueno, también están metidos en un sello que a su vez mueven bandas pues de ese estilo, incluso tienen una asociación donde se traen bandas o se puede ir a tocar, entonces digamos que hacen a su vez pues promoción de la de la cultura local, ¿no?, de la escena y de incluso de fuera. De hecho, Fajardo tiene ido a tocar al Liceo Mutante muchas veces, me parece. Y nada, pues hay un poco ese, digamos, esa corriente. No solo está, pues también hay en A Coruña, pues relacionado con gente de Pulsar, que hablábamos antes, pues a Casa Tomada, en Colla sé que está el Distrito 9. Entonces, pues son colectivos de personas ligados a la música que están en distintas bandas y que pues crean un ambiente o ponen una plataforma pues para que sigan surgiendo más y más y más y hay propuestas de calidad. Otro, por ejemplo, podría ser la relación pues de 20 Fighters con el Resurrection Fest, el festival de hardcore de aquí. Pues creo que hay un gran caldo de cultivo de buenas bandas en Galicia. Somos una tierra con tradición musical y creo que están apareciendo muchísimas y me parece fantástico, vamos. En efecto, nuestro colaborador Fajardo nos echó una mano para estar al corriente de la escena musical gallega. Y seguimos con los temas del disco Alquimia de Chrysalid 9. Ahora vendría My Letter. Muy bien. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Gago, el responsable del proyecto Chrysalid 9, y estamos escuchando las canciones de su segundo disco, Alquimia. Esta se titulaba My Letter. Y bueno, Javier, de nuevo con fragmentos de diálogos de películas, ¿no? Sí, bueno, esta es más fácilmente reconocible, más fácil que Right Now, que era, por ejemplo, pues la película del Guerrero Pacífico, ¿no? Que quizás no es muy conocida. Esta, yo creo que a cualquiera que le guste el cine o que habrá visto esta película, que es el curioso caso de Benjamin Button, la voz que escuchamos es Brad Pitt en esa película, y es un mensaje que pues que me gustó, ¿no? Que realmente refleja un poco lo que es la vida, que hay que equivocarse, hay que conocer nuevas cosas, nuevas personas, y oye, si las cosas salen mal, pues no te vengas abajo, empieza de cero otra vez, y que la vida no es todo pesimismo y tal, que hay que tener una visión pues optimista, a pesar de que te pasen cosas pues que no son buenas, digamos. En este tema, pues comentarte que colabora Chus, que está fue un chico que tocó conmigo en For Home Use Only, era guitarra, y ya de aquella tenía hecho también en sus ratos libres, hacía estas orquestaciones que se pues de violines, violas, xilófonos, y lo tenía ahí pendiente. Entonces rescaté esa grabación que me pasó en su día y le dije: oye, Chus, ¿qué te parece si pues modelamos un poco esto y lo hacemos un poco más, resaltamos algunas cosas y hacemos un tema? Tengo una idea, muy bien. Y también fue un proceso rápido, y realmente es un tema que no es muy largo, y pues nada, creo que el mensaje en conjunción pues con esas atmósferas de cuerda, de violines, etcétera, pues le queda muy bien. ¿Y cómo fue el proceso de composición y grabación de este álbum? Ya nos has estado detallando algunos casos concretos, pero bueno, me imagino que dependía del músico con el que colaboraras en cada tema, ¿no? Claro, a ver, ha habido cosas que las pues las hemos hecho en directo, digamos, o se han grabado en directo, incluso pues estando yo con ellos o explicándole lo que quería o tal, pero claro, pues por cuestión de agendas, porque bueno, la gente tiene más cosas que hacer, digamos, que grabarme canciones para mí, ¿no? Entonces, pues, oye, cada uno tiene sus cosas, están en sus bandas, tienen su tiempo. Yo entiendo que el tiempo es reducido o tienes tiempo libre, no te apetece ponerte a grabar una cosa. Pero yo, que soy muy insistente, pues los machaco hasta que obteníamos el resultado. La mayoría está hecho de modo virtual, ya te digo. Hablamos, vamos comentando, pues subimos a distintas plataformas pues las pistas de cada tema. Oye, me interesaría que le metieras pues un bajo aquí o unos sintes allá, ¿qué te parece? Entonces pues esa persona me devuelve el archivo, con lo cual te puedes imaginar que fue un proceso bastante largo. La verdad, creo que desde que empecé el disco hasta que se terminó, pues entre colaboraciones y tal, pues 9-10 meses más o menos. Y eso que pues nada, es un disco pues normal, oye, hecho con todo el cariño y tal, pero claro, es eso de buscar el tiempo, de tener, de que te guste, de que pues tengas opción a meterle algo en ese tema, que hay mucha gente, había muchas más colaboraciones, lo que pasa que por problema de tiempo, porque ya se me estaba haciendo un poco pesado el obtener el disco, ¿no? El crear el disco, el poder decir: oye, pues ya está, lo hicimos. Pues hay colaboraciones que han quedado colgadas que sin duda recuperaré para lo siguiente que vaya a hacer, vamos. Muy bien, y bueno, el disco ya está aquí, ¿no? Merece la pena tanto trabajo al final, ¿no? Yo creo que sí. La verdad es que cuando lo terminé y lo escuché, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Que soy el padre de la criatura, digamos. Pues cuando lo acabé, me lo puse, dije: oye, reconozco pues que respecto al primero pues ha quedado mucho mejor, gracias a todos, de nuevo, a todos los que me han echado una mano, pues el disco ha ganado enteros y creo que tiene un sonido bastante bastante aceptable, o sea, un buen sonido, y lo escucho, ¿qué voy a decir? A mí me gusta pues el mensaje que llevan las canciones, me gusta las canciones que son más una canción al uso, ya con su voz, con todo. Y pues cuando lo terminé de escuchar dije: pues mira, estoy satisfecho con lo que he hecho. Quería hacer algo así, contar con gente, conoces a gente nueva a raíz de esto, con la que pues el día de mañana no se sabe lo que podrás crear. Y oye, yo pues ahora mismo, pues como ya les comenté a ellos, pues en cierto modo estoy en deuda, ¿no?, con los que colaboraron conmigo en este CD. Entonces el día que necesiten, pues algo de mí, pues a su disposición estoy. Pero sí, muy satisfecho. Y existieron esas colaboraciones virtuales, luego tus partes las grababas en ese estudio casero que tienes, ¿no? Claro, sí, todo es, pues ya te digo, ordenador, sintetizador, he metido voces pues en algunos temas y nada, pues todo hecho pues echándole muchas horas, mucha paciencia y nada, totalmente pues autodidacta y pues eso, dedicándole mucho tiempo. Vamos a seguir escuchando los cortes de este segundo disco de Chrysalid 9. Ahora viene Fix Me. Suena hoy en Intangible 23 el disco Alquimia, el segundo trabajo de Chrysalid 9, y hemos tenido un problemilla ahora mismo con la conexión telefónica. Estábamos hablando con Javier Gago, el responsable de este proyecto de trip hop gallego. Acaba de sonar la canción Fix Me, en nuestra opinión uno de los temas destacados de este trabajo. A ver si podemos ya volver a hablar con Javier y que nos comente un poquito. Hola, Javier. Hola, yo de nuevo. Recuperamos. Estaba diciendo que Fix Me sería uno de los temas también destacados del disco, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es un tema que ha quedado muy chulo, gracias a la voz pues de Belice, del grupo Sunset de Vigo, que creo que están grabando su primer CD, me parece. Sí, buscaba meter alguna voz más femenina, porque siempre le da, pues a este estilo creo que le viene muy bien, pues que siempre son voces más delicadas o más sugerentes, ¿no? Y pues nada, pues mira, ella no la conocía en persona. Se lo propuse y también fue algo muy rápido, o sea, le tengo que poner un notable alto, porque sí, lo hizo en muy poco tiempo. Hablamos sobre qué podría versar la canción y tal, le di una idea de lo que podría ser la letra y oye, ya la grabó y creo que ha quedado un tema muy bonito, una canción muy con una voz muy muy chula, y sí, también es una de mis preferidas. En este tema pues se acompaña al bajo Álvaro Blanco, de una formación recientemente descubierta en Galicia que se llama Músculo, que están ahora con su segundo CD, y el tema en realidad pues viene a ser no, digamos que no es original mío, es un remix de un artista que se hace llamar Hanom Ause, del que nadie tiene ni idea de quién es de aquí de la provincia de Pontevedra, pero nadie sabe quién es, o sea, es un enigma total. Contacté con él y le dije lo que tenía pensado hacer, me dijo que ningún problema y no he vuelto a saber nada más de él, o sea que sí, me apropié un poco de lo que tenía, lo matizamos un poco y mediante el bajo y la voz pues ha quedado Fix Me, un tema que yo creo que es de los mejores también del disco, sin desmerecer al trabajo de los demás. Y entonces el álbum Alchemy se puede escuchar y descargar desde la página de Bandcamp de Chrysalid 9, y luego hay una edición física también, ¿no? Sí, hay una edición física, si alguien está interesado, o sea, la edición física le hice en principio pues por lo menos para devolver el favor, ¿no?, a quienes se prestaron a ello, para que por lo menos pues tuvieran el CD físico, que también es totalmente hecho, o sea, por mí, con mis manos, es totalmente do it yourself, ¿no? Y si alguien está interesado en recibir una copia física, yo a veces lo envío también, pues cuando envío las promos, pues nada, que contacten chrysalid9@gmail.com y si está interesado, pues sin ningún problema se le envía una copia. ¿Y de dónde salió la portada del disco? Ah, sí, pues mira, la portada también es una colaboración. La portada es de un chico pues que conocí, que era amigo de Manu, el que colaboró en el tema Right Now, que tocaba conmigo en otro grupo. Pues ahí conocí a Tito, y se le da muy bien dibujar, se le da muy bien estas cosas, y entonces dije, oye, mira, estoy pensando en hacer esto, y pues ya que va de colaboraciones el CD, pues pensa, ¿qué te parece si hacer la portada, la contra? Muy bien, tal, le di unas ideas, él propuso también las suyas, y nada, me pasó el boceto, lo hice, y pues quedó algo interesante también. ¿Cuál es el insecto en la portada? ¿Una polilla? ¿No? Pues es una polilla, sí. Ajá. Es una polilla. No sé, no me preguntes por qué llegamos a esa conclusión. Bueno, quizás por el nombre, ¿no? De Chrysalid 9, que viene a ser Crisálida. pues por lo que significa también, ¿no? Es algo que empieza siendo una cosa, una crisálida empieza siendo, pues digamos, algo feo, pero que cuando sale la mariposa, evoluciona, digamos, pasa un proceso, pues es algo bonito, ¿no? Y es un poco lo que, pues, la idea con la que comenzó esta aventura de Chrysalis 9, empezar, pues, poco a poco, ir mejorando, ir puliéndolo, hasta llegar a algo, pues, que sea, pues, de una cierta calidad. Por eso pensamos en la polilla, en los insectos, etcétera. Y esto viene muy a raíz de lo que te comentaba de Massive Attack, porque Mezzanine, que es el disco que me influenció, digamos, en su portada tiene, pues, un ciervo volante, ¿no? Y de hecho, Mezzanine acaba, ese escrito acaba Nine, o sea, Nine. Y de ahí viene el 9 del final de Chrysalis. O sea, todo influenciado por Massive Attack, por ese CD. De acuerdo, y ¿te has encontrado con algunas críticas y reseñas positivas en publicaciones especializadas de este disco, no? Pues sí, la que más me llamó la atención, poco a poco van cayendo, espero que haya alguna más, y bueno, serán bienvenidas tanto positivas como negativas, como cualquier crítica constructiva. La que más me gustó, pues quizás por la importancia o por lo que significó para mí, quizás sea la de Mondo Sonoro, ¿no? Un medio, pues, que conoce todo el mundo, esa revista independiente, y nada, donde comparaban, para mí, ya me alegró el día, ¿no? Me alegró el año, porque me comparaban con The Wild Bunch de Bristol, que fue el movimiento a partir del cual surgió, digamos, el trip-hop o el ambient, ¿no? En un primer momento, a partir de ese movimiento británico. Entonces, pues que te comparen con eso, pues estoy muy agradecido al que escribió esa crítica y nada, pues son cosas que te llenan, ¿no? Y, por supuesto, el disco está bajo licencia Creative Commons, al igual que el anterior. Bueno, ¿cómo te decantaste por estas licencias libres? Pues a ver, me decanto porque realmente al llevar fragmentos de películas, que es algo que se estila mucho también en el hip hop, ¿no? Suelen meter pues algún fragmento de diálogo y tal. Vamos a ver, es un disco que no está a la venta, precisamente pues por el problema, por la paradoja que eso podría suponer, ¿no? Yo no me lucro del CD, lo hago sin ningún ánimo de lucro, simplemente porque me gusta y pues queda ahí para escuchar. Y porque quizás pues por temas de derechos y tal, pues registrar estas cosas de las películas tendrían que tener una duración determinada, que la tienen, pero bueno, por ahorrarme problemas, básicamente. Y porque es un sistema rápido que lo puedes hacer en internet, pues nada, en un par de pasos cualquiera puede registrar su obra en Creative Commons, ¿no? De acuerdo, pues entramos en los últimos 10 minutos del programa de hoy. Escuchemos ya otro tema del disco Alchemy de Chrysalis 9. Este se titula Animales Mecánicos, Mechanical Animals. Darnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. En este mundo hay sitio para todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones. desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Mechanical Animals, otro de los temas del segundo álbum de Chrysalid 9. Y bueno, Javier, también aquí con colaboraciones a la guitarra y el bajo, ¿no? Sí, también. Digamos que este tema es el tema así un poco reivindicativo, ¿no? Por el discurso que tiene de la película. Bueno, la película es el Gran Dictador, que es una de las pocas películas en las que Chaplin habla, una película de Chaplin. Y bueno, el mensaje pues es un mensaje atemporal, realmente válido para tanto para el día de hoy como hace 50 años. Y sí, surgió así de casualidad. Yo tenía hecha la base, se la pasé a Oscar. A Oscar lo conocí pues hace años, tenía un grupo que era Angel Second de Viveiro, y pues hicimos unos conciertos cuando yo estaba en For Home Use Only, juntos por ahí. Y bueno, es un tío con el que siempre mantuve así una relación bastante cordial. Y nada, pues le dije, oye, ¿te apetece meter un bajo aquí? Metió un bajo que era bastante sorprendente, bastante funky para lo que era la base, pero que pegaba bien. Y luego se lo pasé a Rubén Cougil de Noisho, una banda de Vigo, que también es un chico que hace muchas cosas distintas, tiene muchos proyectos él también. Y le dije, oye, a ver qué te sugiere. Y bueno, pues parece que es un tema así como una improvisación, ¿no? Una improvisación con un discurso reivindicativo por encima. Y pues también me parece que ha quedado muy bonito el tema, muy chulo. Pues hasta aquí el repaso al disco Alchemy de Chrysalid 9. Un par de minutitos, Javier, para que nos hables de esos planes de futuro para llevar parte de esta música al directo también. Sí, pues a ver, quizás rescatemos algún tema de Chrysalid 9, pero realmente no es la continuación de Chrysalid 9 en el directo, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues con mi buen amigo Felipe, que colabora también en este CD, colabora con una guitarra en el tema Take Me Away, pues es una persona con la que he tocado en todas las bandas en las que he estado. Pues a raíz de eso, pues dijimos, oye, ¿por qué no creamos algo pues ya para ser tocado, para dar unos conciertos por ahí, a ver qué le parece a la gente, etcétera? Y le gusta también este estilo, y estamos en ello. No te puedo decir mucho más, estamos en ello con otras personas de otros grupos bastante conocidos también, e incluso pues digamos, buscando personal para tocarlo en directo, aunque lo creemos nosotros mediante samples o sintes, pues siempre hay que llevarlo al directo, pues lo que son las baterías, por ejemplo, y eso. Y estamos ahí trabajando, sin prisa pero sin pausa, un proyecto que el nombre es Transparent, la banda, y a ver si en breve pudiéramos colgar ya pues un primer tema o un, para que la gente se haga una idea de por dónde vamos y a ver un poco qué parece. La idea pues es eso, coger estas ideas de Chrysalid 9 y convertirlas en un grupo, pues digamos más que virtual, un grupo ya real, ¿no? Para poder hacer cosas. Vale, queda claro que sería un proyecto separado, pero bueno, recogiendo un poco el espíritu de Chrysalid 9 y también a raíz de todas estas colaboraciones que hace que surjan otras opciones, ¿no? Poco a poco. Claro, ahí estamos, pues a partir de gente que ha escuchado el disco y ha dicho, oye, qué interesante lo que haces y tal. Ah, pues mira, resulta que este chico pues es de un grupo pues que a mí me gustaba mucho, por ejemplo. Le digo, oye, pues es un honor que tú me digas esto, ¿qué te parece si...? Y estamos ahí lo dejo, que estamos haciendo cosas y bueno, a ver si llegan a buen puerto. Eso esperamos nosotros también. Ya toca despedirnos. Gracias por estar con nosotros, Javier Gago de Chrysalid 9. Nada, gracias a ti, a Jose, a tu equipo, a toda la gente que hace Intangible 23, a todo Radio y a los oyentes de tu programa. A todos muchas gracias y, como no, a la gente que ha colaborado para crear este disco. Un abrazo y hasta pronto, Javier. Igualmente, un abrazo a Jose, un saludo a todos. Un saludo. Pues recomendamos que escuches completo este disco, Malchemy, de Chrysalid 9. Puedes hacerlo en la página de Bandcamp del proyecto. Y antes de que suene la sintonía de despedida hoy, nos gustaría hacerte una propuesta. El próximo domingo, este día 2 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en el local The Paper Club de Las Palmas de Gran Canaria, se celebrará el Espacio Profesional de la Música, organizado por la Brújula Ocio, Cultura y Restauración. Estarán allí tocando bandas como The Birkins o Miniatura, y también tendrán presencia DJs, sellos discográficos y otros profesionales del mundo de la música. Nosotros nos pasaremos por allí. Si tú también estás presente, podremos tener una charla. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Aquí concluye la presente edición de Intangible 23 en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Y precisamente la próxima semana está copada por el tema carnavalero. Todavía no tenemos claro el horario, pero lo anunciaremos en Facebook. Un saludo de Jonkin Sarandria y a Jose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.